Felicitarles, la verdad que acá han creado como una especie de ciudad aparte, donde nada, se ve en primer lugar la importancia que tiene la comunidad organizada, ¿no? Nosotros venimos insistiendo mucho desde el Frente Patronal, de Juan y todos los compañeros y compañeras, sobre todo después de que nos dimos un proceso donde entendimos que era importante estar organizadas en las bases, como se dice, pero también disputar algunas instancias del Estado, ¿no? Bueno, ¿por qué no tener representación legislativa? Dijimos, bueno, vamos a estar en las listas también. Y así hoy tenemos representación, tenemos a la diputada más joven de Capital Federal, tenemos dos compañeros que vienen de la militancia, igual que ustedes, tenemos una, como es el caso de Fede, que viene a organizar un barrio popular, como es el caso de Nati, que es nuestra diputada cartonera, que pobre se tuvo que ir, pero que estaba también muy maravillada con todo el laburo de ustedes. Y tenemos todas esas representaciones porque dijimos, bueno, es hora de también tener voz en esas instancias. Pero a su vez entendemos que no alcanza solamente con tener diputados o compañeros y compañeras en unidades de gestión del Estado. Incluso creo que con el proceso que nos dimos de esas disputas, estamos cada vez más convencidos de que estos son los espacios que necesitamos para lograr una transformación real. Si ustedes no estuvieran del otro lado organizándose todos los días, desde los merenderos, desde los jardines, desde hasta la capilla que tienen, que no sé si se dice capilla, está bien dicho. La verdad que es increíble, ¿no? Que puedan tener todo ese laburo. Es muy difícil, es muy difícil. Entonces nosotros venimos pensando que ese proyecto de desarrollo humano que venimos pensando, militando, poniéndole el cuerpo, la cabeza, el corazón, va a ser solamente posible con la fuerza de ustedes en los territorios. De lo contrario, no va a salir por un proyecto de ley. Y hablando de proyectos de ley, Fede nombraba recién uno muy, muy, muy importante, que es el de salario básico universal, que hoy está presentado como proyecto de ley, que tampoco va a salir porque lo hayamos presentado en un congreso, y menos que en este congreso que está complicado para que las cosas salgan al favor del pueblo, porque tenemos una derecha que está ahí al acecho para que ningún derecho que beneficie a las mayorías en Argentina salga. Y me parece que es importante que si bien estas asambleas que venimos haciendo, que recalco, también lo decía Fede, queremos que sean asambleas, así que si bien a mí parece medio un panelcito, creo que es importante porque nosotros y a nosotras nos nutre y creo que el ida y vuelta es siempre más beneficioso y es un método que venimos utilizando al momento de recorrer toda la provincia. Creo que es importante eso, que ustedes puedan llegar a participar, sacarse la vergüenza con o sin micrófono, pero realmente venimos más a buscar la palabra de ustedes que a transmitir la nuestra. Y como decía anteriormente, y en esa clave, es importante, nada, si bien venimos recorriendo en función de poder pensar las necesidades de nuestro pueblo, de venir y pensar y charlar con ustedes cuáles son las cuestiones más importantes al momento de pensar, ¿no? Cuando uno se imagina, bueno, ¿qué sería un Cañuelas mejor, una provincia de Buenos Aires mejor, una Argentina mejor? También un poco estas recorridas se transformaron en militar esa consigna que en un momento de crisis económica, que no se las tengo que contar yo, la deben vivir todos ustedes, porque la estamos padeciendo todos y todas los argentinos y las argentinas, que en ese plano es importante que hagamos carne, palabra, voz del salario básico universal, porque realmente hoy sería una política que le cambiaría la vida a 7 millones de personas y me parece que es importante que en esas asambleas, además de hablar de los laburos que venimos haciendo, de cómo nos imaginamos esa ciudad mejor que queremos construir y que ustedes la están construyendo con la fuerza del poder popular, también tenemos que discutir algo que incluso muchas veces nos puede exceder. El otro día hablaba con algunos compañeros y compañeras que estamos militando, creo que en Ezeiza que estuvimos el lunes pasado. Militar el salario básico universal es militar más allá de la consigna propia, ¿no? Militar más allá de, bueno, si el complemento salarial que yo tengo es más o menos, sino que estamos peleando para que todos los argentinos y las argentinas puedan tener un ingreso mínimo. El otro día decía un compañero en un panel también, es una red por la que de la que nadie se debería de caer, que es un buen concepto. En Argentina nadie puede estar por debajo de esto, ¿no? Y ahí para arriba vemos, ¿no? Y empezamos a discutir y demás, pero en Argentina no puede haber nadie sin un plato de comida en la mesa. No le podemos negar el derecho a comer a alguien. Hoy en Argentina tenemos índices de indigencia que dan bronca, que te enojan, porque en un país donde tenés gente acumulando e incluso especulando con una situación de mierda, como puede ser una guerra, que vieron que hay una guerra en Europa, qué sé yo, que está especulando con eso para ver cuándo larga y que está especulando con cuánto del dólar y qué sé yo, a nosotros, los que vivimos en pesos, nos importa poco lo que pase con el dólar, pero lamentablemente esas especulaciones, que para nosotros son imaginables, porque son cifras que no vamos a ver nunca por ahí, eso nos termina afectando en lo que sale un kilo de azúcar, un litro de aceite, o sea, lo esencial, en el país de las vacas, en el país de los granos, etc. Eso nos tiene que remil calentar, para mí me enoja mucho, digamos, me da bronca y por eso también venimos siendo muy duros y críticos. Si bien somos parte del Frente de Todos, yo soy diputada del Frente de Todos, Fede es diputado del Frente de Todos y el resto de nuestros compañeros están dentro de esta gestión de gobierno, entendemos que por encima de eso está la gente. Y hoy tenemos un 37% de pobreza con un 7% de desocupación, que es una locura, porque eso quiere decir que hay un montón de gente trabajando en Argentina. Prácticamente, o es una cifra muy baja de desocupación. El problema es que la gente trabaja y no le alcanza. Hay gente que trabaja en el Estado incluso y no le alcanza y está por debajo del salario mínimo vital y móvil, que es 47 mil pesos. Entonces me parece que también estas asambleas son importantes para discutir esa coyuntura, para hablar a largo plazo. Ojalá cuando se abra, lo decíamos, cuando se abra esa ventana de oportunidad, tenemos que estar preparados y preparadas con un proyecto abajo del brazo y decir, bueno, nosotros vinimos a hacer esto, junto con otros compañeros y compañeras. Pero es importante también que podamos discutir en un momento donde la cosa no está color de rosa. Que los precios aumenten y se remarquen todo el tiempo no está bueno. Que exista la especulación que hay en Argentina no está bueno. Necesitamos un gobierno a la altura de los intereses populares. Necesitamos conquistar ese salario básico universal que le daría dignidad a 7 millones de personas. Tenemos que discutir también estas cuestiones en las asambleas, porque también hacen parte de las consignas diarias. Y obviamente siempre mirar para adelante, ir por más y seguir creciendo como organización, pero también mirar a lo importante y poder trabajar sobre esas consignas que son tan importantes en estos momentos.